Hoy, Comarca Sierra de Cádiz. Seguimos avanzando la sintonía de Radio Comarca. Ya hemos superado la una del mediodía. Llegamos al ecuador de este programa en este día tan importante, en este día 6 de enero, día muy especial, día mágico, porque anoche llegaron los Reyes Magos. Esta mañana muchos niños de la Sierra de Cádiz han podido disfrutar, abrir esos regalos y a esta hora ya estarán en la calle jugando, disfrutando de todas esas cosas que les han traído los Reyes Magos, siempre y cuando se hayan portado bien durante todo el año. Nosotros seguimos aquí, seguimos haciendo este programa desde las 12 y 25, como cada día, aunque sea festivo. Y hoy queremos traerle, en este día mágico, en este día especial, además de lo que hablamos antes, de ese torneo solidario que se va a celebrar mañana en el pueblo de Ubrique, queremos hablar un poquito de arte. Nos vamos a quedar también en el pueblo de Ubrique. Y es que mañana se va a inaugurar una exposición en la sala de exposiciones de Ubrique, en el antiguo mercado de abasto, de Esteban Doncel, licenciado en Bellas Artes, artista, y que nos trae su obra que se llama Plástica Objetual, 78 piezas donde se mezclan varias disciplinas artísticas, la pintura, la fotografía y el arte, y ya lo tenemos al otro lado del teléfono para que nos cuente él en primera persona qué podremos encontrar a partir de mañana, día 7, en el antiguo mercado de abasto. Esteban Doncel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Esteban, como decía, una obra, una exposición plástica objetual que limita el limítrofe entre la pintura, fotografía, el arte, que podemos encontrar en esa sala de exposiciones de Ubrique a partir de mañana. Sí, bueno, podemos encontrar obras que beben y que participan de los tres medios con los que yo trabajo, la fotografía por mi formación como fotógrafo y la pintura. Bueno, yo estudié Bellas Artes por la especialidad de pintura, es como mi plato fuerte. Y luego hay como una extensión que gira en torno a la escultura a través de ensamblaje. Pero quizás lo más interesante de esta exposición es, y de las piezas que he seleccionado para ella, es como dentro de una misma obra se dan los tres medios, ¿no? O participan los tres medios. Digamos que me muevo ahí en un territorio limítrofe entre las distintas disciplinas artísticas. Y eso es quizás lo más destacado de la muestra. O sea, en la exposición podemos encontrar fotografías como tal, como nos comentaba, obras de arte, pinturas en lienzo y también esculturas, ¿no? Es, digamos, la metamorfosis que hace en la obra. Exactamente, pero es que dentro de cada pieza, dentro también de cada obra, también podemos encontrar los diferentes aspectos. Va a haber una parte fotográfica, va a haber fotografía, va a haber pintura y va a haber y participa también de la tercera dimensión del volumen. Por tanto, nos movemos también en un terreno escultórico, ¿no? Digamos que a través de la técnica del ensamblaje, porque todos esos fragmentos van ensamblados y facilitan construcciones tridimensionales, ¿no? Entonces, una mezcla de los tres medios, ¿no? Para situar un poco al oyente, Esteban, cuéntanos un poco, haznos un retrato, una fotografía, nunca mejor dicho, de alguna de las obras, la que tú creas que puede resultar más llamativa, la que puede gustar más a los visitantes de esta exposición. Cuéntanos un poco cómo, conceptualmente, sí, ¿cómo son las obras? Sí, quizás las piezas más llamativas serían las esculturas, los ensamblajes, ¿no? Porque ahí es donde el culmen de todo ese proceso de experimentación y de investigación que yo hago con mi labor artística, ¿no? Y donde se visualiza mejor la idea. Como el título indica, sí. Plástica objetual, el título está escogido porque, bueno, al fin y al cabo es una selección de mis trabajos donde yo elaboro o hago especial atención a la utilización o a la representación del objeto de uso cotidiano, ¿no? La introducción del objeto de uso cotidiano en el espacio de representación, tal cual, con su volumen, con su propia materialidad, con su propia con su propio cuerpo, ¿no? Lo introduzco dentro de piezas pictóricas, de piezas fotográficas. Y luego también trabajo mucho el género de la naturaleza muerta, que es un género que bueno, desde siglo XVII que tomó fuerza hasta hoy día, sobre todo las vanguardias históricas, el cubismo, por ejemplo, pues trabajó con mucha profusión, ¿no? Y yo hago como una revisión de ese género. De hecho, dentro de esa serie hay una serie especial que yo titulo Vanitas, que hacen mención a los Vanitas barrocos, esos bodegones que hacen referencia al paso de la vida, a lo efímero, a lo banal y todo eso. Entonces hay una recreación, hay mucho homenaje a pintores, a artistas conocidos de la historia del arte. Esteban, ahora mismo estás en Cádiz, si no recuerdo mal, en la Escuela de Arte de Cádiz. ¿Eso es lo que quieres transmitir a tus alumnos? ¿Qué es lo que trabajas día a día con ellos? Bueno, sí, yo trabajo con mis alumnos, soy profesor de dibujo y, bueno, trabajo con los chicos de bachillerato de arte. Mi asignatura es dibujo artístico, técnica de expresión gráfico-plástica. Entonces, toda mi programación, toda mi metodología va un poco en elaborar, en que mis alumnos elaboren, experimenten con las distintas técnicas y encuentren su lenguaje propio, porque creo que es de lo que se trata, ¿no? Y mi obra también es un poco algo así, ¿no? Es un investigar, es un experimentar continuamente para encontrar un lenguaje propio. Es un poco la idea de lo que a mí me gusta transmitir también a mis alumnos. Resides aquí en Cádiz, en la provincia, en el puerto, si creo recordar, pero tú naturalmente, originalmente eres de Jaén, ¿no? Yo soy jienense, un pueblo de Jaén, Torre Perojil se llama mi pueblo, pero aquí ya por tierra gaditana llevo ya 26 años, o sea que ya me considero gaditano. Casi gaditano. Sí, sí, de adopción lo soy, porque son muchos años y bueno, estoy muy a gusto por aquí y yo creo que ya por aquí me quedaré viviendo. No se vive nada mal por aquí, ya sí, te lo digo. Sí, estoy contento. Ya he fijado mi estudio, mi residencia y tengo mi puesto ya definitivo y bueno, sí. Me siento de aquí. ¿Conocías el pueblo de Ubrique? Sí, sí, yo he visitado Ubrique con cierta frecuencia. De los pueblos más impactantes de la provincia. Y bueno, sí, me gustó tanto que vi la oportunidad de realizar algún proyecto expositivo. Conocí la sala, que es una sala con una infraestructura muy muy buena, muy adecuada a lo que yo hago. Y bueno, me entusiasmó el sitio y ahí está el proyecto. Esteban Doncel, artista, licenciado en Bellas Artes, gracias por estar aquí con nosotros. Recordamos que la exposición se va a celebrar desde mañana, desde el día 7 de enero hasta el día 27 de enero. Podrán visitar esta exposición, Plástica Objetual, del artista Esteban Doncel, de lunes a viernes, desde las 11 hasta las 2 y por la tarde desde las 6 hasta las 9 de la noche. Estará disponible, como digo, esta exposición en el antiguo mercado de Abasto. Esteban, muchas gracias por contar con nosotros hoy en este día especial, en este día de los Reyes Magos. Y esperemos que tenga mucho éxito. Y desde aquí, desde Radio Comarca Cadena Ser, invitamos a todo el mundo a que se pase por la exposición y pueda disfrutar de las obras que nos ofrece Esteban Doncel. Esteban, muchas gracias, un saludo. Muchas gracias y muchas felicidades por este día de Reyes. Venga, hasta luego. Hasta luego.